La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y ahora todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM. Colombiano por la expulsión irregular del país en el año 2014 de Loren Salén, un reconocido activista pro derechos humanos venezolano, está radicado actualmente en España. Loren, gracias por estar con nosotros. Hola, hermano, ¿cómo estás? Buen día y gracias por esta conexión. Estamos hablando hoy con un defensor de derechos humanos venezolano que le tocó salir del país. Recordemos que luego de que fuera entregado por parte de Colombia, estuvo retenido en las cárceles de Venezuela, en las cárceles de la tortura. Tras una negociación, el gobierno español logró traerlo hasta acá, hasta España, logró su libertad y aquí se encuentra y desde aquí ha seguido trabajando por los derechos humanos. ¿Qué te llevó a instalarte en Colombia, en Costa Rica o fuera de Venezuela? ¿Y qué fue lo que viviste en las cárceles, concretamente de tu país? Coincide el 2007 con el cierre de los medios de comunicación, especialmente de Radio Caracas Televisión, y eso fue un impacto muy fuerte para mi generación, porque hoy cerrar un medio, un canal de televisión, una radio, quizás no impacta tanto porque tenemos todo el océano de las redes sociales y el internet, pero en el 2007 todavía cerrar una radio o un canal de televisión generaba un impacto significativo. Y a nosotros como generación, como estudiantes, eso nos impactó mucho, porque coincidía con la imposición del pensamiento único como proyecto y lo que ellos querían, que era el control de las universidades. Decidimos salir a la calle, los estudiantes a nivel nacional. Y en la calle nos encontramos con la sociedad. Una sociedad que había dejado de creer en los partidos políticos. Eso nos obligó a liderizar, digamos, la oposición contra Hugo Chávez. Hugo Chávez en su mejor momento, Hugo Chávez en el barril 130, Hugo Chávez con Petrocaribe a todo dar, Hugo Chávez el coplero que contaba chistes cómicos, ¿no? En una época de Lula, de Correa, de Evo, de Kirchner, de un bloque político muy muy fuerte como lo era lo que es el socialismo del siglo XXI. Al liderizar, digamos, las luchas de oposición, nos ponen en la mira de represión y la persecución, y es cuando empiezan a matar estudiantes. Luego muere Chávez y llega Maduro. A todas estas ya había sido detenido en muchas oportunidades en todo el país. Yo me empiezo siempre, me ha llamado la atención ser defensor de derechos humanos, aunque había estudiado comercio internacional, y empiezo a trabajar por la situación de los presos políticos y contra la tortura en todo el país. Me doy cuenta que no hay justicia en Venezuela y empiezo a trabajar a nivel internacional, especialmente sobre el sistema interamericano de justicia que Chávez había demandado y que Venezuela saldría de ese sistema. Por eso me voy a Costa Rica y empiezo a formarme y a trabajar desde Costa Rica. Y al mismo tiempo también en Colombia porque Venezuela y Colombia somos una hermandad muy poderosa. No hay ningún otro lugar donde se pueda entender, comprender e influir más en Venezuela que desde Colombia, y quizás viceversa, ¿no? Y en el 2014 hay una arremetida muy, muy feroz contra estudiantes, y yo bajo después de reunirme con el presidente de Costa Rica y el presidente, y hablar con distintas personalidades a nivel mundial, decidimos que es clave hablar con el presidente Santos, porque decía que era su nuevo mejor amigo, y que Santos eventualmente podría ser la persona que mejor podría canalizar la necesidad de frenar la violencia contra los estudiantes y poder hablar directamente con Nicolás Maduro y ayudar, abogar por el movimiento, por los estudiantes, por los jóvenes que estaban siendo reprimidos. Pero bueno, esto coincidió, hubo un conflicto de interés, y el conflicto de interés era que Santos quería llevar a cabo su negociación con la FARC y de una otra manera necesitaba complacer a Nicolás Maduro, que siempre chantajeaba con el tema de la guerrilla colombiana. Necesitaba el apoyo de Maduro, desde ese punto de vista, porque la FARC confiaban era en Maduro. Entonces hay una negociación entre la dictadura de Venezuela, el gobierno del régimen de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Y ahí es cuando acuerdan entregarme. Y me secuestran finalmente el 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Y me entregan en la noche, en la madrugada, en el puente Simón Bolívar, a la dictadura de Venezuela, al servicio, concretamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia. Me secuestran, me detienen de forma ilegal. ¿Qué sucede? Que se logran grabar un video cuando me están pasando en el puente y yo logro gritar y decir Santa está, o sea, y decir lo que está pasando. Y eso fue la evidencia de que me habían, de que el Estado colombiano me había agarrado y que me había entregado, por lo cual no podían desaparecerme. Y ahí es cuando se les complica a todos esta situación, porque si me hubiesen desaparecido, bueno, como pasa, ¿no? Con muchos artistas y defensores del mundo, no, nosotros no sabemos qué pasó con él. Pero sí, hubo este video que se viralizó y esto les complica y me encierran en la tumba, razón por la cual duró más de 4 años preso sin ningún tipo de juicio. La tumba es una cárcel de Venezuela. La tumba es una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿De qué te acusaba el gobierno? De traición a la patria. ¿De lo que acusan a los opositores en Nicaragua y en Cuba? Uh-huh. Traición a la patria. Quisiera saber qué pasó en esa cárcel, porque estamos hablando de tortura, y por esas mismas torturas se ha denunciado al gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Te aíslan por completo, te aíslan a la persona sin poder saber la hora, con una luz blanca intensa a las 24 horas del día, usan el sonido y sobre todo la temperatura a muy, muy baja para infligir dolor y sufrimiento en las personas. El objetivo es aislar cognitivamente al individuo, cosificarlo, desorientarlo, y jugar y infligir el dolor a través de la temperatura, el sonido y la luz. Y si la luz blanca todo el día en la oficina te molesta, imagínense durante semanas y meses. El dolor en todos los músculos de la cara es muy fuerte, pero si además tú no sabes... ¿Cuánto tiempo duraste detenido? 4 años, 1 mes. ¿Cómo se logró tu liberación? Porque recordemos, fue con la mediación del gobierno español. Ya habían pasado más de 4 años, no había juicio, no había ni siquiera audiencia preliminar, imagínense. Ni siquiera habían podido tener el juez determinado unas pruebas para llevarme al juicio en contra de algo. La comunidad internacional, antes de mi detención, sabía mi caso, pues yo ya había sido detenido, incluso torturado anteriormente, y tomaba en cuenta todas mis denuncias. Yo ya había recibido condecoraciones. Sin embargo, estando preso también recibí varias condecoraciones, entre esas el premio Sáharov de la Unión Europea, y la Unión Europea estaba bastante comprometida con mi liberación. Hubo una operación diplomática por parte del gobierno español en el año 2018, directamente me sacan de la celda a un avión y me expulsan de Venezuela. Y finalmente llegué aquí a España. Estoy muy agradecido con el gobierno español. Estoy muy agradecido con la Unión Europea. Y el argumento que tuvo Santos, porque muchas veces se le cuestionó, ojo a este detalle, que Loren estaba en situación irregular y que simplemente fue expulsado del país. Y qué bueno que este fallo de la justicia colombiana no haya tenido en cuenta este argumento. ¿Qué le quieres decir, bueno, a la justicia colombiana? Primero quiero felicitar a Colombia como nación por sus instituciones. América Latina merece que sus naciones tengan instituciones sólidas. Esta es la cuarta demanda que gano. Recordemos que la anterior fue contra el propio presidente actual Gustavo Petro. Así que estoy muy agradecido con la justicia, con sus instituciones. Y esto nos compromete a seguir defendiendo la democracia, el Estado de Derecho, las leyes. Y quiero animar a todos los ciudadanos del mundo, sin importar las razones, pero que son víctimas de violaciones de derechos humanos, a que denuncien, a que defiendan e interactúen con las instituciones y luchen hasta que se haga justicia. Loren, un abrazo. Un abrazo. En Latinos FM, el café mañanero. Seguimos en el Café Mañanero dando las últimas noticias con respecto a todo lo que tiene que ver con la actualidad en Latinoamérica y por supuesto en España y el resto del mundo, y llegamos con las tendencias en las redes sociales. Me acompaña aquí Aulio Ricard a cargo de las uniticias, que me va a dar alguna nota deportiva dentro de un rato. ¿Cómo te encuentras, Aulio? Carlos, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los oyentes. Más adelante pues tendremos noticias de lo que fue el inicio de la Liga Betplay en Colombia, y también tenemos otros datos curiosos de temas deportivos. Mientras, vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, forma parte de lo más comentado por haber ganado las primarias del Partido Republicano ahora en New Hampshire, después de haber ganado Iowa, colocándose como el principal candidato del Partido Republicano para las presidenciales que tendrán lugar este año en el mes de noviembre frente al actual presidente Joe Biden. Entre otras de las tendencias tenemos el hashtag El Expulsado Operación Triunfo, tenemos el hashtag Día de la Educación, al igual que el hashtag de los Oscars 2024, forma parte de las principales tendencias a esta hora en las redes sociales. Recordemos que el día de ayer se presentaron los candidatos a los premios Oscar, que en la edición número 96, que tendrá lugar en el mes de marzo de este año 2024. Las películas más nominadas se trata de Oppenheimer, de Christopher Nolan, protagonizada por Cillian Murphy, al igual que Pobres Criaturas, de el griego Yorgos Lanthimos, que supone una nueva nominación para Emma Stone en la categoría de Mejor Actriz, y por supuesto Barbie y otras películas como Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese cierran las grandes nominaciones y las candidaturas este año. En la categoría Mejor Película tenemos las aclamadas Anatomía de una Caída, Los que se quedan, Maestro de Bradley Cooper, Vidas Pasadas y La Zona de Interés, que cierran estas categorías, al igual que hubo ciertas sorpresas y polémicas el día de ayer con las nominaciones al Oscar, pues se dio a conocer cuando se dio la categoría de Mejor Dirección que Greta Gerwig, la directora de Barbie, no recibiría una nominación por haber estado a cargo de la película de la muñeca de Mattel, pero a pesar de que muchísimas personas están denunciando una falta de diversidad en los premios y algunos los acusan hasta de machismo, otras personas indican que no se podría utilizar ese tipo de argumentos, pues la directora de Anatomía de una Caída, Justin Trett, sí que recibió la nominación a Mejor Dirección junto con otros candidatos, como es el caso de Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos y Jonathan Glazer, al igual que la categoría de Mejor Actor, Cillian Murphy, Bradley Cooper, Paul Giamatti y Jeffrey Wright, junto a Colman Domingo, fueron parte de lo más comentado. España también está de fiesta, pues La Sociedad de la Nieve, la última película de Juan Antonio Bayona, recibió dos nominaciones al Oscar, una de ellas a Mejor Película Extranjera representando a España, al igual que a Mejor Maquillaje y Peluquería, recibe la nominación La Sociedad de la Nieve, y la otra gran sorpresa se trata de Robot Dreams de Pablo Berger, que recibió la candidatura sorpresa en la categoría de Mejor Película Animada. Otros españoles que estaban en la carrera por el Oscar se trataban de Pablo Almodóvar, quien esperaba ser nominado por su cortometraje Strange Ways of Life, que no logró una candidatura, al igual que Penélope Cruz por la película de Ferrari. Esperaba una nominación a Mejor Actriz de Reparto, pero se quedaron en la lista de espera. Entre otros de los países que nos encontramos en la categoría Mejor Película Internacional están Reino Unido, con La Zona de Interés, Sala de Profesores de Alemania, Yo Capitán de Italia y Perfect Days de Japón. Cierran la categoría de Mejor Película Extranjera este año en los premios Oscar. Mientras, seguimos en el Café Mañanero. Y ahora vamos con un poco de música, seguimos a esta hora, ya son las 9:20 de la mañana aquí en Latinos FM. Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, a ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más. Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Y el que mujer, yo le enamoro la de él. ¡Hey! Café Mañanero, el personaje del día. No vamos todavía con el personaje del día, pues recordamos que el día de hoy, una noticia importante, es que la Feria Internacional de Turismo Fitur vuelve este miércoles con más fuerza que nunca, pues Madrid planea acoger a 9.000 empresas, 500 más que hace un año, con 806 puestos de exposición que se distribuirán en los 9 pabellones del IFEMA, en el recinto de Ferial de Madrid, en esta edición la número 44 de la Feria de Turismo Fitur, las cifras récords en pleno despegue de la industria tras la pandemia. El parecer el año 2024 será finalmente el año en el que Fitur vuelve a ser la primera feria del mundo del sector turístico por número de asistentes y de participantes. En referente, eso se traduce en la cantidad de países participantes que aumentan hasta un total de 152, una veintena más que en ediciones pasadas, y se espera la mayor capacidad de asistentes con respecto, que recordemos, Fitur este año hace hincapié en el turismo accesible e inclusivo de sostenibilidad y accesibilidad por la sección Fitur for All, dedicada a promocionar y fortalecer la oferta de destinos con mejores prácticas en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Se presentará un observatorio con respecto a todo lo que se maneje durante este año para identificar acciones que generen un efecto positivo en ocasión de poder contribuir al turismo de revitalización. España presenta así también otro de las grandes figuras. Experiencias como Fitur LGBTI Plus englobará la oferta dirigida a los colectivos, al igual que el Fitur Woman pondrá en relieve el liderazgo femenino, y el sector de Fitur Tech analizará cuál es el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que está teniendo en este momento el sector del turismo. Y es por ello que durante esta semana, los próximos 3 días, se podrá visitar el pleno despegue del turismo en los 9 pabellones que tendrá el IFEMA para recibir a todos los asistentes en Fitur, y en donde por supuesto podrán ver las notas de Jorge Rivera, quien estará los próximos días en la ciudad capital para poder hacer un cubrimiento total de todo este fenómeno. Seguimos en el Café Mañanero, ahora sí, con quien es conocido el día de hoy por ser el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día no podía ser otro que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya que, recordemos, podrá volver a ser el candidato presidencial por el Partido Republicano para las próximas elecciones que tendrán lugar en el mes de noviembre tras haber ganado en New Hampshire. Trump gana en New Hampshire, pero según algunos titulares, como podemos ver en el diario El Mundo, aún no logra noquear a Haley. El expresidente se consolida aún así como el principal candidato ante la Casa Blanca por el Partido Republicano, aunque no logra eliminar a todos sus contrincantes, como se trata de Nikki Haley, quien mantiene todavía el 43% de las opciones después de lo que se tuvo lugar en Iowa y New Hampshire, que en las últimas décadas cualquier candidato republicano que haya ganado en estas dos estados ya podría ser básicamente estipulado como el principal candidato a la Casa Blanca. Así que ya Joe Biden tiene un contrincante fijo para poder enfrentarse en las presidenciales de este año 2024, unas presidenciales que vuelven envueltas en la polémica, ya que Donald Trump, todos recordemos, sigue en pleno juicio con respecto a el ataque al Congreso que tuvo lugar durante el último año de su mandato, por lo cual es una figura bastante polémica en los Estados Unidos y que aún así logra la confianza por parte de muchos electores republicanos que tendrán que enfrentarse ante los más tradicionales demócratas, quien una vez más confían en Joe Biden para estar al frente de esta contienda que ya le ganó en una ocasión, pero tendremos que esperar unos cuantos meses más para determinar si Joe Biden una vez más podrá vencer, esta vez para poder eliminar para siempre lo que es el fenómeno de Donald Trump. Tendremos que seguir esperando un poco más, pero por ahora, en este mes de enero, ya tenemos cuáles van a ser los dos candidatos presidenciales en los Estados Unidos, un año lleno de movimientos electorales. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ah.

de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia Restaurante Sombrero Huelpiao, especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes, entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta, menú, postres y jugos de frutas tropicales. Información y reservas 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Huelpiao Valencia. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Seguimos en el Café Mañanero con los deportes. Como ya teníamos antes las noticias, ya Adolfo Jiménez del Río nos está poniendo al tanto de lo que son los cuartos de final de la Copa del Rey, que empezaron el día de ayer y que continúan durante la tarde de este miércoles 24 de enero. Pero tenemos más noticias en los deportes, y es que seguimos en medio de los torneos internacionales. Este año tenemos Eurocopa, Copa América y otras copas tan importantes como la Copa Africana de Naciones, que se está llevando a cabo en estos momentos, y Adolfo Jiménez del Río nos tiene las últimas actualizaciones con respecto a la Copa Africana en estos momentos. Y anoche continuó la jornada de fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, con los siguientes resultados: Gambia cayó ante Camerún 2-3, Guinea cayó ante Senegal 0-2, Mauritania venció a Argelia 1-0 y Angola a Burkina Faso 2-0. Y para hoy, dos interesantes encuentros: a las 6 de la tarde, Namibia recibe a Malí y Sudáfrica a Túnez. Tremendo partidazo esperamos a ver a las 6 de la tarde en la Copa Africana de Naciones. Seguimos con las noticias, y es que en el fútbol seguimos teniendo muchísimas noticias durante estos últimos meses. Recordemos que el mes de enero es el cierre del mercado de invierno, y es por eso que Adolfo nos trae las últimas actualizaciones de, supongo que, lo último que sabremos del mercado de fichajes antes del mercado que inicia nuevamente en verano. Y es por ello que tenemos las últimas compras y ventas de los grandes equipos aquí en Latino Deportes. En el mercado de fichajes, una de las grandes noticias del día de ayer fue la renovación de Eder Militao por parte del Real Madrid hasta junio del 2028. Y la noticia de Karim Benzema, que está pidiendo a gritos salir de Al Ittihad y quiere regresar a las ligas europeas. Y en el mercado de fichajes, el Fútbol Club Barcelona también quiere moverse y salir de algunos jugadores y adquirir otros. Podrá realizarlo con la economía que lleva. Por lo pronto, parece ser que una de las grandes noticias las está protagonizando el Atlético de Madrid, que va por Arthur Bermejo. Almirán y que será el gran refuerzo invernal de este equipo. Otro de los movimientos interesantes es el del colombiano Gerson Mosquera, que aterriza definitivamente en el Villarreal. Y es que el defensa colombiano ya está cedido hasta... Bebé, yo ya no sé dormir. Si tú no estás acostadita a mi lado. Y siguen los rumores y algunas inquietudes de si llega o no llega Kylian Mbappé al Real Madrid. Seguimos así con las noticias en Latino Deportes y ahora nos vamos con Aulio Ricard, quien nos trae también actualizaciones con respecto a las notas deportivas aquí en el Café Mañanero. Aulio. Así es, efectivamente, Carlos, hablando, bueno, haciendo consecuente con lo que dice Adolfo en el tema deportivo de Karim Benzema, así como Karim Benzema, está Sadio Mané y también el mismo Cristiano Ronaldo y unas grandes figuras que han partido al fútbol árabe luego de ese furor, de esa efervescencia, y ahora quieren regresar algunos al fútbol de Europa, como es el caso que lo ha manifestado a gritos o a boca llena, como decimos nosotros en el ardor popular, Karim Benzema quiere volver. ¿Qué estará pasando en el fútbol árabe? ¿Será que se acabaron los encantos? ¿Se acabaron los lujos? ¿O se acabaron las preventas? ¿Qué pasa? Pues lo sabremos más adelante, pero lo importante es que son excelentes jugadores y que le han dado renombre a esa liga que ha apostado por grandes exponentes del fútbol. Así también lo hizo en su momento la MLS. La MLS cuando empezó, Carlos, y es bueno anotar, cuando empieza la MLS, que quieren realizar el primer mundial, que fue el de Estados Unidos 94, la FIFA le dijo que no, hasta que no hicieran una liga completamente competitiva, y adquirieron, pues para tener el aval de la FIFA, por supuesto, y el reconocimiento deportivo, adquirieron uno de los jugadores más importantes que era considerado en su momento, y no tuvieron que venir a Europa. Precisamente era Carlos el Pibe Valderrama, el jugador colombiano, quien militó en la MLS y le dio ese realce después de ese mundial, antes de ese mundial y después del mundial, a la Liga Americana. Que un hoy en poco día, lo que están haciendo hoy día con Messi en Miami. Sí, y lo que está haciendo precisamente también la Liga Árabe, que con la contratación de Cristiano Ronaldo, claro, Sadio Mané, Karim Benzema. Justo después del mundial de Qatar, están tratando de dar con buenos ojos a nivel internacional al fútbol árabe, pero parece que no es suficiente contratar grandes figuras. Sí, porque mira que lo que pasaba también precisamente en ese instante en la Liga Americana o en la MLS, que era un... no se llenaban los estadios, no, bueno, se llenaban porque no era atractivo, porque la gente no consumía fútbol. Claro, no, en su momento era solamente el béisbol, el baloncesto, el NBA, fútbol americano, el hockey, todas esas otras disciplinas deportivas, pero en América no era amantes al deporte del balompié. Pero bueno, lo más importante es que hoy ya están consolidados. De hecho está, bueno, tú lo has dicho, Leo Messi, que fue la sensación y que de ahí en adelante subió en el tema del merch el equipo de Miami, que muchos de dicen Inter Miami. Esa también es una movida publicitaria, porque recordemos, este año hay Copa América en Estados Unidos y en mundial. Dos años viene el Mundial, claro, de Norteamérica. Que si bien vendemos como Norteamérica, ya que también México y Canadá tendrán sedes, el principal país beneficiado es Estados Unidos. Claro, en el tema del merchandising, como se dice, mira, ellos calcularon muy bien, claro. Y son expertos en el tema del merchandising. Ahí está Leo Messi para darles atractivo y que, bueno, el más beneficiado sería su club. David Beckham, gran acierto ahí con Leo Messi y Luis Suárez, aunque en esta temporada no han marcado todavía, ¿no? Ya había pasado que Henderson, hace poco, que había ido al fútbol árabe, se había despedido para volver a su equipo, a su primer equipo. Estaba nuevamente en Holanda, en el Ajax. ¿Sí? ¿Será que estamos viendo ahora el regreso de todas estas grandes estrellas del fútbol árabe a sus equipos tradicionales? Por ejemplo, volver a ver a Benzema en la Liga Francesa. En la Francesa, o incluso de pronto en la Española, ¿por qué no? O Cristiano despidiéndose finalmente en Portugal. En Portugal, claro, en el Oporto. Bueno, sí, bueno, miraremos, a ver, el tiempo nos va dando y se van acomodando. Yo creo que Cristiano, gran atleta, pues indiscutible, Sadio Mané, y este Karim Benzema. Y bueno, hablar de otros junglares sería que están dando aún con sus edades, a jugadores competitivos con edades para seguir compitiendo en ligas más fuertes, pero bueno, a veces también el factor de la estabilidad económica surge. En el caso de Cristiano no, ni de Benzema. Sí, sí, pero otro... que era uno de los mayores intereses de la mayoría de jugadores, ya que las ofertas y los contratos que ofrecía la Liga Árabe estaban completamente desmedidos con respecto a otras ligas. Y si nosotros lo miramos y vamos, también tuvo una fiebre en su momento el fútbol chino. Claro. Que contrataron a muchas figuras y los cuando jugadores... Cuando se fue Iniesta, se fue el mismo Xavi. Jugadores latinos, como el caso de Jackson Martínez en Colombia, jugadores como Gio Moreno, que se fue por allá descartando muchas ofertas del fútbol suramericano e incluso del fútbol europeo, hablando de Suramérica, y muchos jugadores que precisamente lo hicieron y después su estabilidad económica, después regresaron a sus lugares de origen, se estabilizaron, mismo Manelly Torres, jugador de la Selección Colombia, en fin. Bueno, volviendo, metiéndonos más en la actualidad, dejando un poco ya esa historia, pero que también vale rescatar para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, hay que decir que se está jugando en Venezuela los Juegos, el Preolímpico Sub-23, en el cual pues Venezuela jugó a favor de Colombia, como dicen algunos en la prensa en el día de hoy. Luego, y Brasil ganó. Ecuador sigue de líder en ese Panamericano Sub-23. Brasil jugó tras el descansar en la primera fase, que será rival de Colombia el próximo 26 de enero, con un gol de Andri, que puso a ganar a los Canarinas, a los brasileros, en su debut el pasado martes, en el día de ayer, en el torneo preolímpico Sub-23, a vencer por la mínima diferencia al seleccionado de Bolivia, mientras que Ecuador rescató un empate ante Venezuela agónico en la zona de los cuatro puntos y el líder parcial del grupo, la selección ecuatoriana, el certamen sudamericano que entrega dos cupos directos a lo que tiene que ver los Juegos Olímpicos de París, que se juega en Venezuela hasta el próximo 11 de febrero. Los partidos del grupo A se disputaron en el estadio Brígido Iriarte. Exactamente, de Caracas, sí señor. Bueno, hay que decir también que en otras noticias, que recordemos los partidos, la selección Colombia se enfrenta contra Venezuela el próximo martes, ¿sí?, 30 de enero, serán los últimos partidos, y Venezuela también cierra contra Brasil el próximo viernes. Así, donde se van a definir los dos cupos, ahí está la situación. Bueno, yo creo que la selección colombiana cada vez ve mucho más lejos la posibilidad de, porque arrancó con un 3-0 que no le favoreció para nada contra el equipo ecuatoriano, la selección ecuatoriana. Volviendo a otros temas, se inició el pasado fin de semana la Liga Colombiana, la Liga Betplay, hablando de fútbol, en el cuadro de los Millonarios, que dio el palazo de la fecha al golear 5-0 al Deportivo Independiente Medellín, que venía de ser finalista en el año inmediatamente anterior en los octavos de final. Atlético Nacional también ganó su compromiso y está líder Millonarios con 3 puntos y una diferencia de +3 con esa goleada. Pues vamos a recordar los 5 primeros de la liga. Millonarios primero con 3 puntos. Bueno, con 3 puntos también están Atlético Nacional, seguido Atlético Junior, Fortaleza, que es un equipo prácticamente de tabla para abajo, de tabla media para abajo. Y el Once Caldas, que con Dairo Moreno sacó 3 puntos, lo mismo que el Deportivo Independiente Santa Fe. Bueno, hasta ahí pues lo dejamos para que seguir hablando de otros temas más adelante, pero yo creo que recordemos también, el fútbol latinoamericano se ha visto con refuerzos en estos últimos meses, pues grandes estrellas que hicieron mucho tiempo vida en Europa están volviendo a sus naciones de origen, como es el caso de Arturo Vidal. El Rey Arturo, que estuvo de nuevo en Chile, sonando para 3 equipos, Paraguay, en Argentina y en América, en Colombia. Y finalmente volvió a su natal Chile. Claro, él dejó los diablos para vestirse de pluma. Claro. El Rey Arturo, gran figura, y no discute nadie en su calidad futbolística. Decían muchos expertos en el fútbol, o mejor en el tema del deporte, que no le favorecía para nada la ciudad de Cali. ¿Pero por qué? Que porque a Arturo le gusta mucho la rumba. Sí. Esos futbolistas como Ronaldinho, esos futbolistas de otra época que disfrutaban más de la fiesta y no tanto de los entrenamientos. Pero rendían. Eso yo creo que, bueno, algunos técnicos, en el medio de su rigidez, de ser tan estrictos con algunos jugadores, eran flexibles. Porque yo recuerdo en la época de los 90, en el 97, cuando algunos jugadores brillaban con sus clubes. El caso de un jugador que no fue el mejor del mundo porque no le dio la gana en su momento, así, textualmente vulgar, Faustino Hernán Asprilla, que jugó en el Parma de Italia y estuvo en el Newcastle de Inglaterra. En el Newcastle de Inglaterra, Asprilla venía de una rumba la noche inmediatamente anterior. Y al mismo tiempo. Y no lo entrenar. Metieron, y no lo iban a meter de titular, no inició de titular. Pero al ver que hacía falta el técnico, le dijo: entra, si no pasa nada, te vas. Muy bien. Y marcó tres goles al Barcelona, precisamente, un hat-trick en plena Champions. Bueno, y así sucesivamente con Ronaldinho, con Adriano, con muchos jugadores que han tenido paciencia porque le gusta más la bohemia, la rumba. Pasarla bien mientras estás jugando, no tanto trabajo. Exactamente. Bueno, otra noticia tenemos con Adolfo, ¿no? Tenemos ahí más noticias. Seguimos con noticias, y es que en los últimos meses tenemos que ya se está formalizando un poco lo que es la Superliga. La Superliga arranca ya con una nueva consolidación, el que podría ser el nuevo gran torneo de clubes a nivel de fútbol internacional. Adolfo Jiménez del Río nos da la nota con respecto a lo último que sabemos de la Superliga. En el día de ayer, la Superliga aceleró su consolidación y arrancará en el 2025. Contará hasta con 50 equipos y será gratis. Anas Lagari, cofundador de A22 Sports, confirmó en el día de ayer que ya cuentan con una veintena de equipos para empezar y que el proyecto se modificó y es abierto, justo y participativo. Y es que las conversaciones para la formación de la Superliga de Fútbol ya tomaron su impulso en los primeros meses del año, y Anas Lagari, cofundador de A22 Sports, confirmó a Quest France la intención de iniciar la competición en septiembre del 2025. Y ese es su objetivo a partir del día de ayer. Y es que la meta de este nuevo torneo es contar con la élite del fútbol europeo, incluyendo la participación de clubes de la Premier League. Muchísimas gracias, Adolfo, pero seguimos con noticias, ya que el fútbol, a pesar de que es uno de los deportes más conocidos y más populares de todo el mundo, no es el único que seguimos aquí en Latino Deportes, ya que tenemos también noticias con respecto a la Fórmula 1. Y es que el día de hoy España amaneció con una nueva noticia, y es que en Madrid finalmente ya tendríamos cuál sería la ruta del Gran Premio de España para los próximos 10 años, empezando en el año 2025, el Gran Premio de España que tendrá lugar en la ciudad de Madrid hasta el año 2035. Por encima de muchas críticas sin argumentos, por fin se logró sacar adelante el proyecto del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en Madrid desde el 2026 y hasta el 2035, y dejará en Madrid 8.200 empleos directos, decenas de miles de puestos de trabajo indirectos, una repercusión del 0,2% en el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid, y 120.000 visitantes, de los que el 45% serán internacionales. Y así lo ha desgranado el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, en el acto de presentación del circuito en IFEMA Madrid, donde ha detallado que este gran premio también conllevará un aumento del PIB de la capital en un 0,4%. Y es que por encima de muchísimas críticas generadas desde el mismo equipo de gobierno central, Madrid pudo sacar adelante este proyecto entre la alcaldía y la Comunidad de Madrid. Y seguimos con otras noticias en los deportes. También, aparte de la Fórmula 1 y el fútbol, tenemos las clasificaciones del Open de Australia. Recordemos que ya estamos en los cuartos de final. Carlitos Alcaraz se enfrentará contra Zverev, al igual que Novak Djokovic quiere un nuevo título, y tenemos todas las actualizaciones. Adolfo Jiménez del Río con lo último que tiene que ver con el Open de Australia. Definitivamente en el Open de Australia las emociones y las sensaciones en los jugadores cada vez son más intensas, y eso fue lo que vimos en el día de ayer, donde el número uno del mundo, Novak Djokovic, sufrió bastante para poder dejar por fuera al estadounidense Taylor Fritz. 7-6, 6-4, 6-2, 6-3 fue el marcador para llevarse una victoria donde Novak Djokovic quiere revalidar su título. Pero el otro partidazo lo protagonizó el italiano Jannik Sinner, que de manera contundente sacó al ruso Andrei Rublev 6-4, 7-6, 6-3. Y es que hay que recordar que este tenista italiano tiene pinta de campeón y es el único jugador de este Open de Australia que no ha perdido un set en todos sus encuentros. Y para hoy tenemos tremendo partidazo, porque porque el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, se verá las caras con el alemán Zverev. Se piensa que a partir de las 10:30 de la mañana se puede arrancar este partido. Tremendo partidazo esperamos ver en estos cuartos de final. Pero antes y ahora en estos momentos se está jugando el partido entre el polaco Hurkacz y el ruso Daniel Medvedev, otro de los superfavoritos de esta competición. Y en la rama femenina, ayer vimos interesantes encuentros, y es que la estadounidense y de tan solo 19 años, Cori Goff, está demostrando que va por el título. Venció a la ucraniana Kostyuk de manera contundente, 7-6, 7-6, 2-6. Y en el otro partidazo lo protagonizó la número 2 del mundo, Sabalenka, la rusa, que venció a la República Checa, Krejcikova, 6-2, 6-3. Contundente marcador y que demuestra que Sabalenka es una de las que estará en la gran final. Y para hoy tenemos más tenis femenino, porque la República Checa, Linda Noskova, se enfrenta a la ucraniana Yastremska, y la rusa Kalinskaya a la china Chen Onwin. Seguimos así con las últimas noticias en Latino Deportes que tienen que ver con respecto a, ya hemos cubierto lo que tiene que ver con el fútbol, la Copa del Rey, la Fórmula 1, que tendremos nuevo circuito en la Ciudad de Madrid, al igual que el Open de Australia, pero por supuesto no se podía quedar atrás. Adolfo Aulio también quería comentar con respecto a lo que ha sido la participación de Colombia en este preolímpico. Sí, así es. Efectivamente, pues han sido pues duras las críticas por parte de la prensa ante ese debut, porque dicen que hay rosca. Se sabe qué es lo que es rosca, ¿no? Rosca, sí, claro, en el fútbol. Bueno, claro. Dice que no están escogiendo los jugadores que son los adecuados para las selecciones. Y entonces el periodista especializado, le llaman Dios Antonio Vélez, perdón, Carlos Antonio Vélez. Sí, claro. Duras críticas a Cárdenas, que es el técnico de la selección Colombia, de las inferiores, de categorías menores. Y en estos momentos, fuertes críticas que ha recibido este técnico o este entrenador de la selección. ¿Por qué? Porque su debut ante Ecuador no fue el mejor, obviamente. O sea, es decir, si tú haces la selección de los jugadores, pues tú como técnico, si los escoges porque crees que les ves condiciones. Algunos lo manifestarán, pues este no está en su mejor momento, ¿por qué lo llaman? Ahí es donde viene el tema que los empresarios le dicen, ve, este jugador es mío, vamos a meterlo, vamos a darle la oportunidad. No se sabe qué se maneja por debajo de la tabla. Bueno, muchos intereses se manejan en el tema, no solamente en el fútbol, sino en muchos deportes y en otras facetas de la vida. Pero en este caso, hablando de fútbol, la selección sub-23, la preolímpica, bueno, está más por fuera que las expectativas que tenía de participar o de todavía no crea confianza. Todavía no crea confianza. No, y todavía prácticamente ya, cuando tú debutas y perdiendo 3-0, es muy difícil. Aparte de eso, tienes otros compromisos difíciles, porque no es nada fácil jugar ahora en el mismo Venezuela, el mismo Ecuador. Mira, lo que pasa es que Venezuela, Carlos, y Colombia y Ecuador juegan unos partidos diferentes. Sí. Independientemente en la posición de que se encuentre. Sí. Para mí esos son verdaderos clásicos entre Venezuela-Colombia y Colombia-Ecuador y viceversa. Lo mismo también entre Ecuador y Venezuela. Sí. Se juegan unos partidos diferentes independientemente de la tabla en que se encuentre. Pero en este caso, hablando del preolímpico, esa es la situación, la realidad que está viviendo la tricolor, que bueno, esperamos que de aquí en adelante levante casa y por lo menos salir con dignidad de este preolímpico que se juega en Venezuela. Mientras tanto, Colombia sigue con otras noticias, y es que Adolfo nos va a hacer unos últimos comentarios el día de hoy para ir cerrando ya Latino Deportes, y es que Colombia podría quedar fuera del COI. Seguimos ante esto, Adolfo Jiménez del Río. Y por la decisión de Panam Sports de no dar la sede a Colombia en los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, debido al incumplimiento del gobierno en los pagos, podría el problema seguir creciéndose. Y es que el interés del gobierno en la recuperación de los Juegos podría estar en conflicto con las normas del Comité Olímpico Internacional, que prohíben la injerencia gubernamental en asuntos deportivos. Y es que la Carta Olímpica, en su capítulo 2, claramente estipula la independencia de los miembros del COI frente a órdenes de terceros que comprometen su libertad de acción. Y en este contexto, Colombia, que es miembro del COI, podría enfrentarse a posibles sanciones, incluyendo la expulsión de Colombia de este Comité Olímpico. Y si se determina que existe una injerencia que contradice los principios olímpicos, que son: los miembros del COI no aceptarán de los gobiernos, organizaciones ni terceras partes órdenes ni instrucciones susceptibles de comprometer su libertad de acción y de voto. ¿Podría quedar Colombia por fuera del COI? Es difícil, difícil la situación, pero es la realidad de lo que se está viviendo en Colombia. Y aparte de eso, Yosimar Calvo, quien él es un gimnasta, Yosimar Calvo busca recursos para participar en la Copa del Mundo clasificatoria a los Juegos Olímpicos. Sí. Es triste, ¿no? Una situación. Es muy triste lo que se puede vivir cuando el deporte se queda manchado por situaciones externas que digamos, son lo que afectan al final a lo que es la política y ese tipo de organizaciones cuando el resultado deportivo no depende de ello. Así es, desafortunadamente, pues, en los entes gubernamentales no se ve respuesta. El gobierno de Gustavo Petro ha sido, de pronto, ha tenido muchas falencias en el tema de la inversión al deporte. De hecho, pues, ahí lo estamos viendo, como lo estaba anotando Adolfo, en la pérdida de lo que tiene que ver con... Porque para mí eso ya no tiene reversa, Carlos. Eso ya de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Panamericanos, eso no tiene ya, no tiene reversa alguna de que se realicen en Colombia, porque eso es una cosa. Y para rematar, Gustavo Petro buscando meterle política va a complicar más la situación de la delegación colombiana en las participaciones de los Juegos Olímpicos posteriormente. Y este caso es triste porque Yosimar Calvo es un reconocido gimnasta colombiano destacado, pues, por ser uno de los primeros en ganar 3 medallas de oro en las ediciones de Juegos Panamericanos, y se pronuncia, pues, ante las últimas horas a través de sus redes sociales con un video en el cual pide ayuda a los entes gubernamentales y empresas privadas para que así apoye y poder financiar su asistencia a la Copa del Mundo de Gimnasia, que serán clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París 2024. Preocupante la situación, ojalá puedan remediar esto lo más pronto posible y que salga el recurso del deporte para los deportistas finalmente. Esperemos que así sea, Aulio. Nos despedimos el día de hoy ya aquí en el Café Mañanero. Recordemos, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana por la señal de Latinos FM, la 107.9, al igual que por La Voz Latina. Recuerden seguirnos en redes sociales, @ El Café con Jorge Rivera, todo a cargo y la dirección directo de Jorge Rivera, que en los próximos días estará compartiéndonos contenido desde el IFEMA de Madrid con la nueva edición de Fitur. Se despiden en los micrófonos Aulio Ricard, Adolfo Jiménez del Río, Jorge Rivera y mi persona Carlos Angulo. Que tengan un resto de día muy feliz y sería hasta mañana aquí en El Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti, tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero. PMG Serviagro Construcciones busca personal con experiencia en el sector agrícola, construcciones y limpieza para trabajo en España y Francia. Interesados, comunicarse al móvil y WhatsApp 672-763-804, fijo 961-103-012, o visitar sus oficinas en la calle Vicente Parra, Actor 8, zona Patraix. Además, ofrece servicios de limpieza de comunidades, electricidad, fontanería, jardinería, poda de cítricos y mucho más. PMG Serviagro Construcciones. Brindamos soluciones a empresas y particulares. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra, @ Rincón Latino y algo más.